Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo motero. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo muy importante de cara a la próxima temporada de MotoGP, del test en el circuito de Mandalika, Indonesia. Vamos allá. Bien, durante esta semana hemos podido asistir al test en el circuito de Mandalika, circuito inédito para MotoGP, pero en el que sí que había tenido oportunidad de participar Superbike. Consta que ha habido trasvase de información de un campeonato a otro por parte de los equipos oficiales, como es lógico por otra parte. Y la conclusión es que no hay conclusiones, por lo menos por mi parte, ¿no? Es mi punto de vista, mi opinión. Y es que no hay conclusiones. ¿Por qué? Porque las diferencias son tan mínimas y las alternativas son tan grandes a lo largo de los días de test que realmente no me atrevería a decir que hay algo que se confirma o que no lo hace. Creo que vamos a ir mezclado entre pilotos y marcas y para hacernos una composición de lugar un poquito más aproximada, aunque ya os aviso que muy indefinida. Bien, voy a empezar por bueno, el que ha marcado el mejor tiempo en el último día de test, que ha sido Pol Espargaró. Pol Espargaró es muy buen piloto y yo creo que la gente, después de su paso por DKTM, en el que había hecho una moto a su medida prácticamente, en muy buena sintonía con los probadores de la marca, incluido Dani, etcétera, etcétera, y en Honda se desdibujó, claramente, en Honda se desdibujó, pero también por culpa de una moto que, hombre, no es que sea una moto absolutamente inconducible, pero sí una moto en la que esa última decimita solo está al alcance de alguien que pilota más con talento que con técnica, como pueda ser Marc Márquez, ¿no? Ojo, a técnica ya me gustaría a mí tener la centésima parte de la que tiene él. Todo es relativo, pero bueno, creo que ya me entendéis. Bien, Honda con Pol Espargaró parece que han encontrado algo que mejora el conjunto. Eso es evidente, se muestra muy claramente en la progresión de los tiempos a lo largo del primer test y de Sepang y este de Mandalika, en el que Paul ha ido evolucionando con los tiempos, ha ido progresando, mejorando los tiempos. No estamos hablando de un tiempo marcado en una vuelta loca, a una sola vuelta, sino estamos hablando de una tabla de tiempos consistente. Bien, ¿esto quiere decir que esta moto se ha hecho a medida de Pol Espargaró? No. Lo que sí que parece indicar todo, y esa conclusión sí que es firme, es que es una moto bastante más nueva de lo que parece. Es una moto bastante más diferente a lo que hemos tenido hasta ahora en Honda, en HRC. Una moto un poquito más amable, una moto en la que la aerodinámica ha pasado de ser algo, bueno, pues que hay que poner porque todos lo ponen y entonces no vamos a ser nosotros los que no lo hagamos, a ser algo verdaderamente activo en la moto. Y parece también que Marc no se está encontrando, pero recordemos una cosa. Marc no ha hecho ningún tipo de pretemporada física. No ha tenido ningún tipo de entrenamiento. Nada más que en estos últimos días en los que ya se probó en una pista de kart, se probó haciendo motocross, pero digamos que su alta médica, por culpa de la diplopía, que es visión doble para quienes no lo entiendan, se ha producido muy recientemente. Parece que no está absolutamente del todo perfecto al 100%, pero sí muy próximo a él. Con lo cual, si no tiene los problemas físicos del brazo y todo esto, yo juraría que esta moto es un poquito más amable, le va a ayudar mucho y creo que el equipo HRC en general creo que va a hacer buenas carreras. Insisto, Pol Espargaró es mucho mejor piloto de lo que parece. Evidentemente, por eso está en el primer equipo del mundo probablemente, que es HRC. ¿De acuerdo? Así que vamos a esperar. Tengo esperanzas de que Honda haya hecho una moto un poquito más asequible. Con lo que os comenté el otro día acerca de comentarios de los pilotos en los que era difícil saber dónde estaba el límite. Claro, Paul Espargaró no tiene ese problema. Marc Márquez sí. ¿Por qué? Porque su pilotaje es un todo o nada. Entonces él necesita saber exactamente cuál es el punto exacto en el que la moto va a irse de las manos, por así decirlo. Mientras que Paul Espargaró, aunque es un piloto agresivo en el pilotaje, no hace las curvas tan cuadradas, se fía más de una tumbada profunda. Todo en la evolución da a entender, por lo menos bajo mi punto de vista, que la conjunción neumáticos conjunto de la moto ha estado mejor resuelto en esta versión de la Honda de carreras, de la RCV. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a Yamaha, segunda fábrica del mundo. Vamos a ver qué pasa con Yamaha. Pues con Yamaha pasa algo que no está muy claro. Y es que Fabio Quartararo está amagando muy seriamente en no renovar el contrato que le une con Yamaha. ¿Por qué? Porque él pidió más potencia. Pidió una moto que no le pidiera estar siempre al 100% y que tuviera momentos en los que pudiera obtener una ventaja del motor. Esto es un mal no, porque ha sido campeona del mundo esa moto. Pero sí que es cierto que exige una conjunción tan exacta entre piloto y máquina que muchas veces no es fácil de conseguir. Siempre falla algo. Y aquí, a este nivel de igualdad y con este reglamento tan ultra restrictivo, es evidente que todo, cualquier pequeño matiz puede marcar la diferencia. Bien, resulta extraño. Fabio Quartararo, campeón del mundo, Yamaha, campeona del mundo, o campeona de MotoGP, como queráis llamarlo, pero sin embargo el piloto se queja amargamente de la moto. No hay evolución. Fabio lo que quiere es renovar su título, evidentemente quiere estar ahí, y está viendo que la moto no evoluciona nada, absolutamente nada, desde hace mucho tiempo. Por lo menos una evolución que le permita tener un margen de mejora mayor. ¿De acuerdo? Creo que por ahí va un poquito el sentir de Fabio Quartararo. La cosa está bastante tensa. Bastante, bastante tensa. Veremos a ver lo que pasa, pero va a haber que seguir muy de cerca este tema porque, sinceramente, yo no lo veo nada claro. ¿De acuerdo? Así que, bien, veremos. Morbidelli ha hecho unos tiempos también no demasiado, bastante discretos. No sé. Veremos a ver cómo va todo, pero me da la sensación de que, dadas las la dirección de Lynn Jarvis en el equipo oficial, no sé, me da la sensación de que la cosa se va a poner bastante complicada. Pero bueno, bien, veremos. En todo caso, aunque ha hecho buenos tiempos, siempre se ha quejado de lo mismo, que son tiempos realizados cerrando los ojos mientras pilota, porque la moto tiene que ir absolutamente al límite de todo para poder hacer buenos tiempos. Bien, continuamos con otras marcas. Ducati ha tenido, con Ducati tengo una cierta idea, y es la de que están escondiendo sus cartas. A veces los tiempos se les escapan sin querer. Y eso es algo que han comentado con la boca pequeña algunos, el David de Tardocci, por ejemplo, que dice, bueno, no esperábamos nosotros así sacar este tiempo, porque están probando muchísimas cosas, están comiéndole el coco absolutamente a todo el paddock con sus inventos, con algunas cosas muy estrafalarias, pero muy estrafalarias. Lo que sí que parece claro es que en esta Ducati el efecto suelo está muy mejorado, la carga aerodinámica, mejor dicho, no hablaría de efecto suelo, está bastante más mejorado. Ellos tienen mucha experiencia con el túnel del viento. Tienen uno propio, creo recordar, o cedido, en fin, no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Pero da la sensación de que están guardándose algo. Se están guardando bastante, bastante. Los pilotos entran y salen de pista continuamente. En cuanto están tres vueltas seguidas, marcan un tiempo e inmediatamente se vuelven al box. A mí me da la sensación. me da esa sensación totalmente. He podido seguir los entrenamientos, esto no lo he dicho, pero a través de televisiones extranjeras y todo esto, evidentemente con DAZN, no sé si lo están haciendo, pero vamos a ver también la cosa cómo se pone de cruda con DAZN en la retransmisión, con las retransmisiones, porque yo no estoy dispuesto a pagar fútbol, yo quiero ver motos, no fútbol. Así que, bien, veremos en su momento. Pero bueno, en algunas televisiones extranjeras, sobre todo las de satélite, se ha podido ver alguna cosita. Bien, lo dicho, todas las Ducati son muy competitivas, todas hasta el punto de que se comenta que pararon a Luca Marini, el hermanastro de Valentino Rossi, porque estaba haciendo demasiados buenos tiempos. Solo con deciros eso, me parece que es suficiente. Marcó el mejor tiempo de una de las sesiones del test, ¿vale? Bien, cómo no, Aprilia. Aprilia, Aleix Espargaró, los Espargaró, la familia Espargaró puede estar celebrándolo, comiendo un asado, porque de verdad están haciéndolo, están bordándolo, están haciéndolo de maravilla. Aleix Espargaró en todos y cada uno de los días de los dos test ha estado delante, ha estado muy delante. Maverick Viñales un poquito menos, pero fijaos, si ha sido bueno para Aprilia y para Maverick Viñales entrar en un equipo oficial con un amigo con el que poder confiar, con el que poder hablar, para Aleix yo creo que también ha supuesto un incentivo, ha supuesto una motivación extra el vencer a Maverick. Entre los dos pilotos no va a haber ningún problema con que uno venza al otro ni con que uno tenga que ayudar al otro, y eso es un gran triunfo de Aprilia. Un gran triunfo de Aprilia, insisto. Ningún equipo en el campeonato tiene ese nivel de compenetración. Todas las evoluciones aerodinámicas son fantásticas, les han surtido efecto desde el primer momento, han sido muy acertadas, y también cuentan con el slingshot en el tren delantero, con el que parece ser que desde un primer momento ha funcionado perfecto. Perfecto. Por supuesto, se puede mover en marcha y en parado para las salidas. Desconozco ahora mismo si baja también la parte trasera. Esto es un punto técnico que no tengo muy claro. Pero bueno, bien, el caso es que lo que han añadido a la moto ha funcionado bien desde el primer momento. Sí que es cierto que tanto pilotos como marca reconocen que el motor necesitaría un poquito más de potencia. Están viendo que si aumentan la potencia se puede hacer. Obtienen desequilibrios importantes en la conjunción entre chasis, motor, entrega, etcétera, etcétera. Y están actuando de una manera un poquito más conservadora. También es cierto que Michelin no es que vaya a presentar neumáticos nuevos, pero siempre da sorpresas en la primera carrera de la temporada. Entonces están un poquito expectantes, diciendo, bueno, creo que va a ser mejor tener una moto fácil, aunque adolezca de una pequeña falta de potencia, pequeña, hablamos de pequeñas, porque, claro, aquí las diferencias son tan mínimas que tener 5 o 6 caballos más puede suponer ganar 2 décimas a final de carrera. Entonces estamos hablando de unos valores de igualdad enormes. Es un punto a mejorar, Aprilia lo sabe, los pilotos lo saben, pero también saben que se puede extraer hasta la última gota de potencia del motor. Así que, de prestaciones diría, entrega, potencia, etcétera, etcétera. Es un motor en V, con lo cual es un motor un poquito más crítico o menos amable que los 4 en línea, pero también tiene otra serie de ventajas como un centrado de masas más eficaz. Vamos a ver. Yo tengo la esperanza de que Aprilia va a estar entre los primeros, no sé entre cuántos primeros, si entre los 8 primeros, los 6 primeros, los 3 primeros, no lo sé. Pero el eficaz flujo y trasvase de información entre pilotos y marca, creo que va a marcar, valga la redundancia, la diferencia, sin duda. Bien, pasamos a KTM y dejaremos Suzuki un poquito para el final. Pasamos a KTM. Si bien es cierto que Brad Binder, que parece el piloto que mejores, junto con Miguel Oliveira probablemente, que mejores sensaciones están dando, da la sensación de que se ha estancado mucho o en sus ideas para evolucionar la moto. Pedrosa está haciendo buenos tiempos, no están trascendiendo, pero desde la marca reconocen que está haciendo buenos tiempos. Y claro, es que estamos hablando de la última décima, estamos hablando de lo más difícil de todo. KTM tiene medios, tiene recursos de sobra, tiene capacidad tecnológica, tiene unos pilotos, buenos pilotos, aunque creo que deberían dar el paso como ha hecho Aprilia, por ejemplo, y contratar a un piloto top absoluto. Me da la sensación de que es lo que les está faltando. La moto no parece tan mala. Dani hace buenos tiempos. Pero los pilotos se están mostrando muy irregulares. Y no sé, me da la sensación, solo mía, como siempre digo, que probablemente ya necesite un piloto de referencia. Yo casi que estaría convencido de ello, ¿eh? Veremos cómo va evolucionando, pero no ha dado la sensación de que puedan pasar de determinadas prestaciones. Y eso no es bueno. Pero bien, estamos hablando de test de pretemporada y unos test en los que han habido muchas alternativas, evidentemente. Bien, Suzuki. Suzuki, vamos a Suzuki. ¿Qué pasa con Suzuki? Pues que la moto no evoluciona prácticamente. La moto es la moto de siempre, con unas modificaciones. Parece ser que más del gusto de Alex Rins, incluso de Joan Mir. Y si en el caso de Fabio Quartararo la cosa no estaba clara, me da la sensación que en el caso de Joan Mir está menos clara aún. Han habido ya declaraciones, incluso de Alberto Puig, diciendo de que no hay nada de eso, de que se esté negociando con Joan Mir, etcétera, etcétera. Joan Mir es un piloto que tiene perfil de campeón del mundo, como lo demostró en su momento. Es un piloto que siempre suma. El año pasado fue tercero del campeonato. Es que estamos hablando de un corte de piloto muy diferente a lo que podría ser Alex Rins, por ejemplo. Vamos a ver si con toda esta igualdad, esos pequeños matices que han introducido son suficientes como para estar ahí delante, pero en ningún momento han dado la sensación de ponerse a ganar carreras, al menos del principio, en ningún momento. ¿Sigue siendo la moto más homogénea del paddock? Pues probablemente. El problema está en que este año, esta temporada, ya no están congelados los motores, con lo cual todos han podido dar un salto evolutivo muy importante y algunas marcas como Yamaha y Suzuki pues no lo han hecho. Entonces veremos. Joan Mir tiene que seguir demostrando, me da la sensación de que es un piloto que va a tener que seguir demostrando continuamente que fue campeón del mundo por merecimiento propio y no fruto de las circunstancias. Me da la sensación de que va a tener que hacerlo el pobre continuamente. En cuanto a Alex Rins, sobre todo que no se caiga y que sume puntos. Eso, desde luego, si la moto es amable, así será. Pero también es cierto que en el momento que se le exijan resultados, la moto no va a dar más de sí, con lo cual se va a sobrepasar el límite más de lo debido. Bien, creo que podemos dar por finalizado los comentarios. Como conclusión os diría que no hay conclusiones, pero sí que es cierto de que hay dos o tres cositas claras. Que HRC tiene una moto más nueva de lo que parece y que es más del gusto de sus pilotos. Que Yamaha no ha evolucionado lo suficiente, al igual que Suzuki, que Ducati está escondiendo sus cartas y que KTM parece sin imaginación evolutiva para con su moto. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.